Había una vez. Y dos son tres. Venía yo por la finca, rejendiendo el monte, por aquel camino gelvadoso y enfangado. Y entre medio de los palos escuchaba a mi amigo el múcaro, enamorando a sus hembras. Y tal parece que decía, lo escacaras tú o lo escacaro yo. A lo que respondía, escacáralo tú. Al que vive en el campo, esto es usual. En después se oía. Ese es más mejor. Malo era cuando aparecía un contrallao coquisoldo. La nota discordante. Me recuerdo que decía. ¿Qué? Diva yo pensando en esos cánticos de los animales del campo, que ya no se oyen como ahora. Dice la juventud, pues. Pues, dijo la puerca y como quiera la mataron. El pichirri se oye todavía tempranito en la mañana. En después de salir el sol, se oye el. El ruiseñor. Y cuando calienta el día, se oye la paloma turca. Prima de la paloma sabanera que hace. Parece que habla francés. Pero el más que me gusta es escuchar. Es el que se creía que yo era adinerado y que yo estaba bien. ¿Sabes cuál era? El bien te veo. ¡Ay, viene Jesús! Ya casi ni se escuchan. ¿Qué será de Bolín que mi Dios querido?